Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro tema para hoy se titula El sábado antes del Sinaí. Estamos viendo la señal del pacto y nuestro texto para hoy es Éxodo 28. Acuérdate del sábado para santificarlo. Todos hemos aprendido cómo recordar cosas. Nos hemos amarrado un hilito en el dedo, hemos puesto muchos letreros. Este mandamiento debe tener algo interesante porque el Señor dijo, acuérdate. ¿Por qué le dice acuérdate? Estamos hablando del sábado como señal del pacto eterno. Nosotros no podemos perder la congruencia de lo que estamos haciendo porque la importancia del día se refleja en lo que el pacto quiere darnos. El pacto que Dios ha hecho con nosotros requiere de la fidelidad de Dios, pero requiere de la fidelidad mía. La fidelidad de Dios no tiene problema, la mía sí. Entonces Dios dice, acuérdate. Ese acuérdate no es otra cosa de que hay algo para que no olvidemos que tenemos un pacto con Dios. Si quitamos la semana de la creación y el séptimo día, sábado establecido por Dios, estamos quitando el semáforo que nos dice verde, rojo, atención, entra en relación con él, rojo, estás descuidando el pacto. El otro punto es que se dice que el sábado por primera vez fue dado en el Sinaí al pueblo de Israel. Bueno, ese punto está bien apoyado en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Por eso, Éxodo 28, cuando habla del cuarto mandamiento, y le recuerdo, véase el resumen semanal, la introducción a esta lección 9, ahí explicamos claramente, muy bien, todo esto. Por eso dice, acuérdate, porque eso ha venido de atrás. Quiero que copie, y va a aparecer aquí en pantalla, tome nota de lo que va a aparecer aquí en pantalla, para que usted pueda ver que hay una gran trascendencia y una gran cantidad de textos para apoyar esta señal del pacto, el sábado día del Señor. Por ejemplo, ¿cuál es el día en que nos tenemos que preparar para el sábado? Bueno, si usted lee Lucas 23, 54, dice que el día que murió Cristo era el día de la preparación. Lo enterraron y guardaron el sábado y luego vino el primer día de la semana, el de la resurrección. El viernes es el día para que hagas todos tus preparativos y te puedas acordar. Dos, ¿cuál es el séptimo día de la semana? ¿En qué día cae el sábado? Léase Mateo 28:1. Dice que Cristo fue enterrado el viernes, descansa en la tumba el sábado y el siguiente día, el primer día de la semana, resucitó. Si resucita el primer día de la semana y el día anterior estuvo en la tumba, es porque el día anterior es el número 7. Cualquier calendario, empiece donde empiece, tiene que fijarse en la Biblia. Porque si usted empieza el lunes, el séptimo día va a dar el domingo. Es que no es el calendario, es lo que dice la palabra de Dios. Siguiente, ¿qué clase de día debería ser el sábado? Génesis 2, 1 y 2, un día santo. Y la última pregunta, ¿el sábado es una prueba de lealtad con Dios? Le invito a que se busque, aquí aparece el texto, vea. Éxodo 20, 20. Es una señal para que ustedes sepan que yo soy su Dios y ustedes son mis hijos. El sábado fue dado antes del Sinaí a toda la humanidad. No le fue dada a una nación, no le fue dado a un pueblo. Le fue dada a una pareja que nos representaba a nosotros y que irá hasta la eternidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.